fue una elección totalmente democrática, totalmente en libertad, en paz. Eso es lo más importante. Siempre sabiendo que trabajamos con compañeros. De un lado, del otro, somos compañeros, y es lo que yo remarqué en todo momento con Graciela. Seis urnas donde ganamos en las seis. Gracias a cada afiliado, y obviamente que el compromiso es trabajar para cada uno por y por estos cuatro años más de gestión, a reforzar, a doblegar el esfuerzo de cada uno, de cada sector. Así que, a continuar.